Muy bien, estamos aquí estudiando el resumen del Nuevo Testamento en nuestro curso. Estamos todavía en una parte introductoria respondiendo preguntas importantes para entender mejor el mensaje del Nuevo Testamento. La pregunta que vamos a responder en este video, en esta clase, es ¿cómo sabemos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros solamente? No tiene ni más ni menos que 27. Muy bien, vamos a comenzar diciendo que en los primeros dos siglos del cristianismo, después de que los apóstoles partieron con el Señor, había muchos libros circulando que eran atribuidos a los apóstoles. La persecución romana fue en aumento contra los cristianos y contra sus escritos también. Los romanos se dieron cuenta que el cristianismo se seguía diseminando en buena medida por causa de los escritos. Entonces los romanos idearon que no solo había que perseguir a los cristianos, sino que había que destruir sus libros. Es decir, que los cristianos comenzaron a correr el riesgo de perder sus vidas con tal de defender los escritos. Por lo tanto, se hizo urgente que los cristianos pudieran diferenciar entre los libros que eran auténticamente inspirados por Dios, por los cuales valía la pena arriesgar la vida, de los que no lo eran y para que no murieran en vano. Entonces, de esta manera, esto los motivó a diseñar una serie de preguntas que les permitieran identificar cuáles libros eran inspirados por Dios auténticamente y cuáles no lo eran. Esto es lo que permitió que se fuera completando lo que llamamos hoy en día el canon. Diga canon. Diga canon con ganas. Canon. Ok, canon significa caña en griego y es la palabra técnica para referirse a la medida que hacía ver cuáles libros eran inspirados por Dios. El canon del Nuevo Testamento se refiere a los libros que sí son auténticamente inspirados por Dios. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo se completó el canon del Nuevo Testamento? Bueno, los antiguos cristianos, en búsqueda de identificar los libros que sí eran inspirados y separarlos de los que no lo eran, ellos aplicaron ciertas preguntas a los libros que tenían y dependiendo de las respuestas, ellos podrían saber si el libro era o no inspirado por Dios. Nótese claramente el punto. Los cristianos no decidían cuáles libros eran inspirados, solamente los reconocían. ¿Está clara la diferencia? El único que puede determinar si un libro es inspirado, pues es Dios, porque Él es el que los inspira. Pero los cristianos que tienen su espíritu pueden reconocerlos. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, un libro no es inspirado porque la gente se ponga de acuerdo. Un libro es inspirado porque lo es. Pero la gente puede descubrir que lo es. ¿Y cuáles son los 5 criterios que usaron los primeros cristianos para descubrir si un libro era inspirado? Número 1, antigüedad. Para los que están completando sus notas o los que quieren una copia digital de las notas, pueden solicitarla por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con gusto les hacemos llegar una copia digital gratuitamente. Primer criterio, antigüedad. El libro data de una fecha apostólica, es decir, la copia del libro que tenemos es obvio que se escribió en una época posterior a los apóstoles, entonces no pudo ser escrita por los apóstoles. Entonces, primero, la antigüedad del libro. Segundo, inspiración. Al leer y estudiar el libro, ¿se reconoce que es inspirado por Dios? Es decir, ¿el libro fue supervisado por un apóstol que anduvo con el Señor Jesucristo? ¿O fue escrito por un apóstol o fue supervisado por un apóstol? ¿Tiene el libro vestigios, registros, rastros de que fue inspirado por el Espíritu Santo? Si al leer el libro mismo reclama ser palabra del Señor, pues ya está claro, ¿no? Que está inspirado por Dios. Obviamente Dios no titubearía al darnos su verdad, su voluntad. Si el escritor dice, el Señor ha dicho, porque el Señor dijo, eso entonces ya reclama autoridad. Esa es la pregunta de la inspiración. Número 3, ortodoxia. El criterio de la ortodoxia era la pregunta en cuanto a si el escrito que tenemos enfrente coincide con el mensaje de Cristo y de los apóstoles y de los profetas del Antiguo Testamento. Si obviamente el libro que tengo enfrente de mí contradice lo que ya sé que es palabra de Dios, no puede ser palabra de Dios, porque Dios no se contradice a sí mismo. ¿Está claro? Este era el criterio de la ortodoxia. Siguiente, autoridad. ¿Tiene el libro poder para cambiar vidas? exponernos al mensaje de este libro impacta nuestra manera de vivir. Está investido de la autoridad del Señor Jesucristo, de los apóstoles, y tiene el poder de causar efectos al escuchar su lectura. ¿Defiende o define el libro doctrinas importantes? Este es el criterio de la autoridad. ¿Está claro? Y por último, catolicidad. Catolicidad es lo mismo que universalidad. ¿Ok? Y ahora la pregunta, ¿este libro es aceptado por todos los cristianos que lo van recibiendo? ¿En todo el mundo se reconoce que este libro es inspirado? Si una gran cantidad de creyentes llenos del Espíritu Santo no reconocen ese libro como inspirado, ¿no nos diría eso algo? Pero si es la auténtica iglesia de Cristo, ¿no sería bien recibido a lo largo y ancho del cristianismo? Entonces, la catolicidad es el último criterio. Y a través de estos criterios, de estas preguntas, los cristianos fueron identificando cuáles sí y cuáles no. Porque había muchos que no, por cierto. Y así fue que finalmente quedaron solamente, ¿cuántos? Los 27 que ahora todavía reconocemos como inspirados por Dios. Estos fueron ratificados de manera formal como los libros canónicos del Nuevo Testamento en el Concilio de Hipona en el 393 de nuestra era, y poco después, el 397, en el Concilio de Cartago. En la actualidad, a los libros que no cumplieron con las condiciones canónicas, con esas preguntas, a pesar de que eran antiguos, a pesar de que circulaban en aquellos tiempos, los cristianos de herencia protestante los llamamos apócrifos. ¿Cómo? Y esa palabra significa oscuros, libros de origen oscuro. No es Dios, no sabemos quién. Aunque digan que lo escribió un apóstol. Existía, por ejemplo, uno que se llamaba el Evangelio según Tomás. Tomás fue uno de los apóstoles. Pero es obvio que no lo había escrito Tomás, por las cosas que decía. ¿Me entienden? Y así hay muchos. Entonces, esos libros los llamamos apócrifos. Ahora, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, también hay libros que se escribieron que no fueron inspirados por Dios. También nosotros los llamamos a esos apócrifos del Antiguo Testamento. ¿Me doy a entender? Pero 7 de los libros del Antiguo Testamento que fueron agregados en las versiones católicas, ellos los llaman deuterocanónicos. La palabra protos en griego es primero y deuteros es segundo. De modo que la palabra deuterocanónicos también reconoce que el nivel de autoridad canónica es secundario comparado con los demás. ¿Me estoy dando a entender? Así que aún el catolicismo reconoce que esos libros no son del mismo nivel de inspiración, aunque les dan cierto nivel de inspiración, mientras que nosotros no les damos ningún nivel de inspiración. ¿Está claro? Sea como sea, ¿en qué estamos de acuerdo? En que los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, todos estamos de acuerdo, judíos y cristianos de las diferentes ramas, que son inspirados por Dios. En cuanto a los otros apócrifos, es en los que no estamos todos de acuerdo. ¿Me doy a entender? Pero en los 27 del Nuevo, sí. Así es como hemos respondido entonces a la pregunta de ¿cómo sabemos que solo son 7 los libros, 27 los libros del Nuevo Testamento? Ni más ni menos, pues ya dije cómo. Porque son los únicos que pasaron los filtros de reconocimiento de canonicidad. En el próximo video vamos a contestar a la pregunta ¿cómo llegó el Nuevo Testamento a nuestras manos? Entonces nos vemos en la próxima entrega.